siempre despistada. No escucho lo que me hablan, solo pienso en que estás cerca de mí. Magia, tu mirada, como la luna me estremece. Siento magia como la luna.